diferencia. Carlos Heller. Marca de radio. Ahora sí, restablecimos línea telefónica. Hoy Carlos está en Mendoza, ¿no, Carlos? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo va, Eduardo? ¿Cómo va, viejo? ¿Haciendo qué por allá? Hay una actividad ahora para la que salgo, ni bien terminemos esta nota, que organiza Fecovita. Fecovita es una gran cooperativa de productores vitivinícolas, y hoy hacen una comida donde está previsto que va a haber entre 2.000 y 3.000 productores de base de las cooperativas que forman parte de la federación. Y bueno, nosotros tenemos un vínculo histórico desde que se formó la cooperativa, que hemos estado cerca de ellos asistiéndolos financieramente, ayudándolos en los procesos de inversión y demás, y nos han invitado a compartir este evento, y bueno, acá estamos. Y acá estamos, sí, ese es un pie interesante para lo que sigue en medio de la revolución de la alegría. Después de una semana como esta, ¿insistís en que el gobierno no comete errores? Obvio. Porque cometer errores sería suponer que son fallas en su política, y yo creo que la falla es la política. Y por eso digo que no comete errores, porque si no, entramos a hablar de temas de competencia o incompetencia, o de que tuvo que haber hecho tal día tal cosa distinto de lo que hizo el otro. Y en realidad yo creo que el gobierno tiene objetivos que los hemos explicado infinidad de veces. Sí. Objetivos tienen que ver con producir un ajuste, y un ajuste es un cambio de los precios relativos, y en ese ajuste los cambios relativos de precios relativos, el objetivo principal es atrasar el valor del precio del trabajo. Y por eso la flexibilidad laboral, y por eso las paritarias por debajo de la inflación, y el tipo de cambio alto, sí, ayuda, porque vos pensás, ¿cuánto menos gana un trabajador argentino en dólares hoy comparado con unos meses atrás? Y te voy a dar otro dato, el tipo de cambio al que cerró el viernes el mercado de cambios de la Argentina, 22, recompone el valor del tipo de cambio real multilateral producido cuando se devaluó en el inicio de la gestión de Mauricio Macri. ¿Qué es el tipo de cambio real multilateral? El resultado de medir tu moneda contra las monedas en función del intercambio comercial que tenés con cada uno de los países. Porque todas las monedas se mueven, el real también se devaluó, el euro también se devaluó frente al dólar. Entonces vos tenés flujos comerciales. La Argentina, su comercio, digamos, exterior, 40% con Brasil, digo un número cualquiera. Entonces la relación peso real va a influir en un 40% en ese tipo de cambio real multilateral. Podríamos decir que desde el punto de vista de lo que se llama la competitividad, uh-huh, generada por el tipo de cambio, este tipo de cambio repone a la situación que ellos generaron al momento de la devaluación al iniciar su gestión. Por lo tanto, yo tengo que pensar que no les resulta incómodo esto. Lo que pasa que también venimos repitiendo hasta el cansancio que esto es una política disfrazada corta. Y entonces, si quiere tener un tipo de cambio real competitivo, ataca los precios internos, porque como no todo se funciona según el mercado, y entonces no pueden contener la inflación. Y entonces ahí están en ese tironeo. No pueden contener la inflación, más la suba astronómica de las tasas, más que el propio Duhovne no solamente reconoció lo que acabas de señalar, de hecho ya lo había formulado, que se baja el costo salarial en dólares, y además admite abiertamente lo que va a sufrir la obra pública, una de las, sí, herramientas que ellos tenían en la cabeza. Yo porque diría que priorizan el objetivo es recortar el déficit fiscal porque además están observando que las posibilidades de financiamiento del déficit se le están poniendo cada vez más complejas y dudosas. Vos fíjate una cosa, Eduardo. Esta estampida que hubo fue encabezada por el mismo banco de inversión que es el principal organizador de las tomas de deuda de la Argentina, el JP Morgan. Ajá. El JP Morgan es siempre el banco líder en la organización cada vez que Argentina sale a colocar un bono. El JP Morgan es el que se fue, el que se empezó esta corrida que hizo subir el precio del dólar. Ayer se conoció que la calificadora Fitch, que califica la deuda argentina, le bajó la nota. Y en esa calificación dice, bueno, que Argentina ahora tiene más riesgo y que... Se cortó. Pone un poco de aviso si tratamos de retomar la línea, dale. 12:15, se había cortado la comunicación con Carlos, que está en Mendoza. Carlos, se cortó justo... Acá estamos, sí. Dale, cuando estabas hablando de la baja en la calificación de la deuda argentina. Sí, sí, la calificadora Fitch bajó la deuda a la Argentina, lo cual, ¿qué quiere decir que te bajen la calificación? Que vas a tener que pagar más caro, o que va a haber menos interesado en tomar deuda argentina. Entonces, ¿con qué responde el gobierno? Y responde con una ratificación de que tiene la decisión de seguir hacia adelante. Entonces sale el presidente y dice, las tarifas no se tocan. Sale Peña y dice, si el Congreso lo aprueba, ajá, lo vetamos. Sí. Sale te agrego Ducone, te agrego a eso que hoy también es corre muy fuerte la... sí, quizás se le pueda dar carácter de versión de que de última, si no vetan, van a buscar algún juez que no le faltan para que declare inconstitucional, porque las tarifas se supone que son atribución del Poder Ejecutivo. Línea en la que ya están trabajando Urtubey, Schiaretti y otros gobernadores que han salido a decir ya eso, que el Congreso no debería meterse. Y que Duhovne, además, el otro día en la conferencia de prensa dijo exactamente, le echó la culpa a la crisis y dijo, es sensacional. Tenemos más incertidumbre doméstica por la presión fiscal de los proyectos irresponsables que en el Congreso quieren modificar nuestra política tarifaria. Estoy leyendo textual. Uh-huh. Es decir, como que la corrida se produce por la incertidumbre que genera la posibilidad que el Congreso no le apruebe o modifique la política tarifaria. Ahora, ya que toqué el tema, un dato que me parece que no podemos dejar pasar. Duhovne dijo que si se aprobara lo que está planteado en el Congreso, en el proyecto, digamos, opositor, sí, esto significaría un aumento del gasto público de 200.000 millones de pesos. Sí. Sin embargo, la reducción de las tarifas energéticas fue de todo el año pasado, de 83.552 millones de pesos, bastante menos que la mitad. Uh-huh. Esto es información del Ministerio. Sí. Si lo informado es correcto, esto deja claro que los aumentos de tarifa son muy superiores a la reducción de los subsidios y que una parte importante ha ido a fortalecer la rentabilidad de las empresas prestadoras, claro, de los servicios. Porque si son 200.000 que dice que se perderían retrotrayendo las tarifas y los subsidios se rebajaron 83, hay 120.000 millones de pesos que fueron a parar. En realidad fueron a parar las arcas de las empresas prestadoras, si los números que el ministro dio son ciertos. El sábado pasado hablamos de algo que tampoco era la primera vez que lo hablábamos, ni mucho menos, que es frente a temas tales como el agujero fiscal, el nivel de suba de la inflación, el nivel astronómico de las tasas, etcétera, etcétera, etcétera, si esto le cierra técnicamente. Ya sé la respuesta, pero me parece interesante que insistas, porque al cabo de una semana como esta, mucha gente se pregunta, y creo que con toda licitud, bueno, pero ¿en algún punto no les va a cerrar más o van a perder elecciones? ¿Se entiende? Bueno, o sí, corren el riesgo de... Claro, en mayo del 2018, hablar sobre las elecciones de octubre del 2019 es un juego interesante, pero realmente van a pasar tantas cosas que me parece que es un tanto prematuro. Pero que el gobierno está teniendo un deterioro, lo dicen las encuestas hechas por las consultoras más amigas, sí, reflejadas por los medios de comunicación más amigos. Así que de eso no creo que haya ninguna duda. Lo que yo te voy a repetir hasta el cansancio, que no hay ningún tema técnico, que son todas decisiones políticas. Fíjate. Decisión del Banco Central del viernes. Los bancos deberán reducir su posición en dólares del 30% de su patrimonio al 10%. Sí. Es decir, tienen que vender esos dólares, la diferencia. Sí. ¿Qué es eso? ¿La decisión técnica? Es una decisión política. ¿Sabes una cosa? En diciembre del 2015 los bancos podían tener el 10%. Durante esta gestión se les subió paulatinamente del 10% al 30%. Uh-huh. Ahora, con una simple circular, volvieron al 10%. Es decir, el tema no es los instrumentos, sino para qué se usan y quién los usa y en qué momento los usa. ¿Para qué se le amplió a los bancos la capacidad de poder tener un atesoramiento en dólares de hasta un 30% de su patrimonio? ¿Cuál era la ventaja para el país de una medida de esa naturaleza? Era para favorecer el negocio de los bancos. Entonces, no hay ninguna cuestión acá secreta. Yo vuelvo a repetir, el gobierno tenía, como consecuencia de su búsqueda de que no se le dispare la inflación, una política de atraso cambiario voluntario, que intentó corregir en un momento que además coincide con una volatilidad internacional por la suba de tasas en Estados Unidos, etcétera. Pero esencialmente, por esto que dice Moody, por la percepción de que el déficit fiscal y el nivel de endeudamiento van empezando a convertir prestarle a la Argentina en una cosa más riesgosa. ¿Qué pasa cuando te cambia la calificación de una calificadora? Que conseguir fondo cuesta más caro. ¿Qué pasa cuando conseguir fondo cuesta más caro? Que te aumenta el impacto que tienen el déficit fiscal los intereses. Duhovne dijo ayer otra cosa que no es cierta. Duhovne dijo ayer que iban a reducir el déficit fiscal primario y que, como el otro, el de los intereses, estaba estático, uh-huh, en realidad se iba a lograr una reducción del déficit total. No es cierto. En el primer trimestre del 2018, los intereses de la deuda pública crecieron más del 100%, y con el aumento del dólar van a volver a crecer en pesos muchísimo más. Así que esto es otra posverdad, pero notable, diciendo que la magnitud de los intereses a pagar no se van a ver afectados. No tiene ningún sustento. Son cosas que se dicen y quedan por allí y pasan. Otra, el gobierno está diciendo que va a recortar del 3,2 al 2,7 el déficit fiscal. Sí, ese es el ajuste, ¿no? El ajuste, sí. Esos son 3.200 millones de dólares. Ahora, vos, ¿qué son 3.000 millones de dólares? 3.200 millones de dólares. Más que lo que está en el gobierno, lo que gastó el gobierno en infraestructura el año pasado, sumando educación, vivienda y agua potable, en todo el año 2017. Esa es la magnitud del ajuste. O si querés otro dato, equivale al 70% de los gastos de funcionamiento del Estado, excluidos los salarios. Eso es lo que achican. 3.200, ¿escuchaste? Sí, sí. Sacá los salarios del resto de los gastos que tiene el Estado. ¿Achan el 70? 3.200 millones son el 70%. Abrazo, Carlos. Quedó clarísimo. Otro para cifra. Ustedes. Chao. Hasta la semana que viene.